sobre querubines. Tú que estás en tu trono, en medio de serafines, Jesús, tú que eres aclamado. Deseo más, llena hoy mi vida, Señor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hay un abismo que me quiere.

gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras prefiero. Fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. De agua, el agua viviente que me dé, dame de beber. Ya no quiero tener cerca. pesar de todo, aquí sigues junto a mí, caminando con el mundo y mi corazón contigo. Perdona mis ofensas, restáurame, Señor. Señor, queremos agradecerte en este momento por todo el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Que tú no te bajaste de esa cruz, Señor, habiendo podido hacerlo. La única razón de que no te bajaste de ahí, Señor, fuimos nosotros. Vernos aquí, Señor, reunidos.

milagros, Señor. Llena ese lugar de tu presencia y ha descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás.

Fue por amor, fue por pasión que te entregaste. Sufriste allí, sangraste por mí, por mi perdón. Viniste a mi encuentro, pagando el precio para salvarme. Con tu tierno amor, dándome calor, con solo mirarme. Y aún sabiendo mis fracasos, y aún conociendo lo que fui, no dudaste un segundo en amarme, no dudaste en darlo todo para mí. Si hay algo que yo pueda darte, mi corazón rendido está. No pretendo con esto alcanzarte, porque ya lo hiciste vos, ya lo hiciste en mi lugar. Mis ojos ahora cautivados por la de tu cruz, nada puede separarme de tu abrazo, nada puede alejarme de tu luz. Si hay algo que yo pueda darte, mi corazón rendido está. No pretendo con esto alcanzarte, porque ya lo hiciste vos, ya lo hiciste en mi lugar, hecho está, fue por amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultades, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí,

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Al madero, a

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. La creación aclara.